retro. Para retro, escucha Back to School y transpórtate a aquellos años maravillosos de la manera más nostálgica posible. A través de la mejor música, revive la época dorada de inicios de milenio con la selección de canciones más retro. Regresa al pasado con lo mejor de la vieja escuela. Acompaña a DJ Mari todos los viernes a las 7 p.m., hora del Centro de México. Escúchalo en el mejor lugar. Escúchalo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. De Station, buenas noches, soy DJ Mari y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Back to School. Este viernes 3 de septiembre del 2021, pues muy contenta de estar aquí con ustedes una noche más. Miane, perdón la tardanza, pero tuve que sacar mis tiliches de mi casillero y en mi oficina tuve que acomodar muchas cosas porque van a fumigar y pues bueno, la planta. Entonces, como mañana no voy, tengo que dejar todo listo para que pues este, mañana tienen que hacer en lo que tengan que hacer en donde trabajo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, perdón la tardanza, pero ya estoy aquí, muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Qué escuchamos al inicio del bloque antes de que me empiece a descoser? ¿No? Escuchamos Infinite Comeback. Esa canción me gusta mucho y se me hace como bien triste y el video se me hace bien genial. También escuchamos a Becky Young con Taehyung de 2PM con My Hair's Candy. Esa canción la amo, me gusta mucho, está muy movidona, está padre, me gusta bailar y aparte me gusta. Y luego la versión que hicieron Jiyoung y este Show Me de Super Junior M y este chico de Infinite, de VIX, que se me fue el nombre. Me encantó esta versión, ese cover. Y pues bueno, escuchamos el original el día de hoy. Espero que les haya gustado. Pues como vieron, ya hay spots. Yo me había tardado mucho en dar mis ideas para. La verdad, estaba bien seca de ideas para lo de mi spot. Y creo que el spot que hicieron para mí está genial, me encantó, me gustó mucho. Y yo lo quería hacer como más loco y no, este está perfecto, así para qué queremos tanta cosa. Y no, estuvo perfecto. Y pues bueno, muy contenta. ¿Qué escuchamos o qué hacemos en Back to School? Para los que no sepan y estén conectados, pues bueno, lo que hacemos es hablar de algún grupo en específico cada semana. Damos su bibliografía, sus canciones, su canción debut, sus mejores canciones. Hablamos detalles, curiosidades y demás de ese grupo. Ahorita tenemos pendiente todavía el de Girls' Generation porque quiero poner la primera parte que ya se hizo y para pasar a la segunda parte del especial de aniversario de Girls' Generation. Entonces, pues bueno, sigue pendiente todavía. Hoy lo iba a hacer, pero pues bueno, por estas cuestiones del trabajo, pues ya no pude. Pero esperemos la próxima semana, si sin falta, lo podamos hacer. De mientras, pues vamos a tener un programita donde vamos a chismear de cosas, donde vamos a escuchar sus canciones favoritas de la vieja escuela. Y les comento que va a haber un programa especial de 2PM. El día domingo, si mal no recuerdo. Espérenme. Es que déjenme ponerlo, porque si no, luego se me olvida. Sí, el domingo 5 de septiembre, en conjunto con 2PM México, bueno, va a haber una emisión especial de 2PM, ¿no? Se llama Cerremos la Hottest Week. Entonces, pues bueno, los esperamos este domingo a las 7 de la noche en este programa especial. Por favor, no se lo pierdan. Así que nos estamos viendo el dominguito. Yo creo que voy a estar ahí de chismosilla y pues voy a estar ahí para acompañarlos. Mando saluditos. Este sábado no va a haber la hora bizcacha para que pues no estén esperando al DJ. No va a haber hora vizcacha hasta la siguiente semana. Entonces, pues bueno, ahí los estaremos esperando la próxima semana. Pero de mientras, vemos en nos vemos el domingo a las el domingo 5 a las 7 de la noche en este programa especial en conjunto con 2PM México. Y pues bueno, ahí nos estaremos viendo, ¿verdad? Y bueno, hasta ahorita creo que no hay más. Recuerden que todos nuestros programas, bueno, la hora corazón ya quedó la repetición. Ahora, bueno, creo que sí, ya creo que pasó, ¿no? La repetición de la hora corazón, que la hora corazón, sí, creo que sí. ¿Qué más? Recuerden que en Archive están todos, de la página, están todos nuestros programas, por si quieren, si se perdieron alguno, puedan escucharlo. Pero de preferencia, pues bueno, los estamos esperando en nuestros respectivos horarios, ¿verdad? A la hora que transmitamos. Y mando saluditos a las personas que están empezando a conectar. Por ahí ya vi a YouCitu1. Bienvenida, nena. Muchas gracias por tu compañía. Espérenme que ando. Ya. Pues también a los que anden por ahí escuchando, muchas gracias. Y pues bueno, también por ahí anda Chuzón, que sigo quedándole mal. Y no he visto el programa especial que me recomendaste. Y creo que ya salió, ¿no? O apenas va a salir. Ah, no. Dijiste que el 5 salía. ¿O cuándo salía, Chuzón? Avísame para yo avisarles a los demás. Pero ya vi una imagen, una foto donde están todas y se ven bien guapas, bien lindas. Me da mucho gusto verlas felices. De hecho, había leído, alguien publicó, ¿no? Que querían hacer una videollamada, creo que está, ¿quiénes eran? Dos chicas de Girls' Generation querían hacer una videollamada con esta, con una de sus compañeras, y pues bueno, no, les dijo ellas que no, que porque estaba ocupada. Y me dio mucha risa, creo que esas chicas no han perdido el toque y siguen siendo encantadoras, que por cierto, no me había dado cuenta que una de ellas sacó la versión en coreano de Antifan. Me enamoré de mi antifan, ¿no? No sé cómo se llama este drama, pero Seyeon, creo que se llama la chica, ¿no? Seyeon, Chosun, y me gustó mucho, ese drama ya lo tengo en mi lista para verla a ella, creo que se llama Seyeon, y pues bueno, pues así está la cosa, yo ahí viendo mis introducciones y demás, estoy dando los avisos parroquiales, porque si no luego se me olvidan, ya de todos en el transcurso del programa se los estaré recordando, para que no se olviden de todo lo que tenemos este fin de semana. Aunque sí, pues les recuerdo, está el programa especial de 2PM a las 7 de la noche el domingo. Y y el viernes, el sábado no va a haber la hora vizcacha, por favor, así que no se me pongan tristes. Ya los estaremos viendo la próxima semana a la misma hora, en el mismo canal, en la misma estación, con la hora vizcacha, ¿vale? De mientras, este sábado no va a haber programa. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con un bloque más de canciones? Ya vi que me están poniendo sus pediditos, con mucho gusto los voy a colocar. Y pues bueno, ay, no tengo esa canción, Chuzón, la primerita, pensé que sí la tenía y no la tengo. Entonces vámonos con el siguiente bloque de canciones, empezamos con sus, ahorita ya voy a empezar a colocar sus pedidos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Back to Old School, y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones? Ahorita regresamos. Más bien, ¿qué les parece si comenzamos? Ahorita volvemos. Saluditos a todos. Chiquemar.

Oh, 너도 멀어져라고 날 떠나 얼마나 행복하라고 끝이란 한마디로 너는 이미 남이 돼 나를 못하겠으니까 그딴 건 바라지 말아요 넌 너무 예뻤어 너만 나 기뻤어 하지만 넌 나와 달라나 봐 너 잊고 사는 니나 차라리 죽는 게 낫겠어 It's right now Hagamos una búsqueda. A ver, ¿qué es hipno? Super Junior Superman es el canto de invocación de los dioses, de los omnipotentes, poderosos, reyes del Hallyu Super Junior, y que puedes pedir los martes en las emisiones de La Nocturna con Suyu, a las 8 p.m., hora del Centro de México. No te pierdas los chismes, anécdotas, faneo y la mejor música que semana a semana preparamos para ti. Recuerda, escúchalo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Perdón la tardanza, hemos regresado, pero pues es que anda acomodando sus canciones. Dije, no quiero que se me vaya ninguna, porque si no luego me siento culpable. Yo estoy acomodando sus cancioncitas. Y listo. Pues bueno, ¿qué les pareció el bloque pasado? ¿Qué escuchamos? Escuchamos a WS51 con Lovia. Una canción que yo pedí porque me gusta mucho. Aparte, en ese video los chicos se ven muy bien, y aparte sus playeritas esas como con transparencia, perfecto. Quien tuvo la idea de ese vestuario, gracias de verdad. ¿Qué más escuchamos? Escuchamos a Tashani con la canción Caution, una canción que me solicitó Maritza Bernabé por el chat de WhatsApp. También escuchamos a TikTok con To You, una canción que me solicitó Vini, también por el medio del WhatsApp, el chat de WhatsApp. Y escuchamos a Super Junior con Sorry Sorry, una canción que me solicitó mi querida Yusi Yu 1. Muy buen primer bloque, no había escuchado a Tashani, pero muy buena canción, me gustó. Y a TikTok iba a poner a Rockin'. Pero justo leí tu mensaje y dije, no, quería escuchar a Tinto. Y bueno, qué bueno que escogiste, ¿cómo se llama? Qué bueno que escogiste la canción de To You. Por cierto, ¿tienes algún algún bias de Tinto, Vini? Por ejemplo, el mío de Tinto es Chunji. Chunji se me hace muy bonito, muy guapo. Y sus cachetitos y todo, se ve bien bonito el canijo Chunji, que por cierto está en servicio militar, y entonces pues bueno, esperemos a que salga. Y pues bueno, ya ves que TikTok hizo como un comeback de sus canciones con Rockin', estuvo To You, y estuvo otra canción, no me acuerdo cuál era, y me encantó la nueva versión, las nuevas versiones que sacaron, y creo que esas fueron antes de que Chunji se fuera al servicio. Y a mí me encantaron, no sé qué te parecieron a ti, pero las nuevas versiones creo que fueron en el 2021, no me acuerdo, pero me encantaron. Y pues bueno, me anda solicitando Sakura unas cancioncitas, ahorita te las pongo, voy a tratar de hacer milagros para encontrar tus canciones, Sakura, y ponerlas, porque ahora sí como mi como mi sticker, diablo, señorito. Ahora sí me quedé así de, what? Pero bueno, ahorita ponemos, si encuentro una de tus canciones, las pongo en la siguiente, ¿cómo se llama? Las pongo en el siguiente, bloquecito. Y qué bueno, Vini, chócalas. Dame esos cinco, a ver, déjeme ver dónde está. Que déjeme ir con las caritas. Dame esos cinco. Ah, no, high five. Espérame. High five. Sí, Chunji me gusta mucho. A muchas les gusta Neil, pero a labios de Angelina Jolie, pero sí canta bonito, pero no, mi vaya es Chunji. Y pues bueno, algo está pasando aquí con esto, pero pues espero que no me vaya a sacar el programa, espero que no. Y pues bueno, estuvo muy bueno su selección de canciones. Por cierto, una vez me preguntaron que cuál era mi canción favorita de Super Junior, como él que soy. Y yo le dije que como tal no tenía una canción favorita porque todas me gustaban, pero creo que a la que le tengo mucho cariño es Mr. Simple, porque con esa canción yo conocí a Super Junior. De hecho, creo que la acababan de lanzar cuando yo los conocí. Entonces, pues bueno, ¿qué les digo? Sí, conocí a Super Junior y me casé con ellos. Me quedé con ellos. Sí, escucho otros grupos, me gustan varias canciones de otros grupos, pero pues ellos son mis consentidos, ellos son mis viejos. Y vi que ahorita están pidiendo cancioncitas de dramas. Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita voy a ponerlas en el siguiente bloque. Creo que el siguiente bloque va a tener tres cancioncitas de drama. Entonces, pues qué bueno, qué padre, me encanta que anden aquí conmigo, me gusta mucho. Y pues bueno, sí, Neil, la verdad, Neil canta muy bonito. Es como, yo cuando lo conocí dije, ay, me ha de cantar, pero canta muy bonito. También sabes quién canta muy bonito y me gusta mucho. Este chico que se salió de Winner, entonces se me fue su nombre. Creo que se llamaba Taehyun, ¿no? Taehyun. Porque creo que se llamaba igual que el de BTS, por eso lo asociaba mucho. Taehyun, creo que se llama Taehyun, ¿no? Tenía un sobrenombre, pero se llama Taehyun su nombre. Y él cantaba muy bonito en la canción de Baby. A mí me encantó mucho. Y yo no sé por qué se salió. De hecho, ya ven que tenía un grupo y siguió, pero no, ya no fue lo mismo. Y no, Winner estaba bien. Y las voces de los cinco se complementaban muy padre. A mí me gustaban mucho las voces de este chico de Winner, de Hyun. Pero pues bueno, ni modo. Así es esto, ¿verdad? Ellos siguen sus vidas y pues así tenemos que seguir nosotros también. espérenme que voy a descargar las canciones que me solicitó mi querido Sakura, porque pues ni modo que se quede sin canciones, ¿verdad? Y entonces déjenme meterme a esta aplicación para que pueda jalar espérenme. Chihuahua. Ya es que le cambiaron el nombre. Sí, yo dije. Espérenme. Ahí está. Espérenme. Ya. Ahora sí. Ay, perdón. Sí, claro que sí, ahorita te pongo tus canciones, Sakura. Gracias, qué amable. Ahora sí, claro que sí. ¿Qué te parece? No, mejor sí, vamos a hacer el siguiente bloque con puros host. Y pues bueno, ahorita regresamos porque así lo han solicitado. Mando saluditos a todos los que andan conectados acompañándome. Están Yusiyu, Uno, Chuzón y Sakura en la página de internet, en el WhatsApp de la página de internet. Y también tenemos en el chat de WhatsApp tenemos a Maritza Bernabé, tenemos a Vini, y a los que demás que se anden conectando, vénganse para el chat de WhatsApp o bien al WhatsApp, al chat de la página, y con mucho gusto ahí estaremos chismeando. Muchas gracias a todos por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Back to Old School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop.

지나도 아무 소식조차 없어. 항상 내게 너무 잘해줘서 쉽게 생각했나 봐. 이제 날 알고 싶 때문에 힘들었던 어떡하죠 어떡하죠 난 오직 그대뿐인데 어떡하죠 외톨이 센척하는 겁쟁이 못된 양아치 고통의 너 Just a loser 외톨이 상처뿐인 모자리 더더욱 쓰레기 거울 속에 넌 솔직히 세상과는 어울린 적 없어 홀로였던 내게 살았다위 벌써 잊혀지지 오래 저 시간 속에 이상은 못 듣겠어 해망자 사랑 노래 넌 하나나 그저 길들여진 대로 가본 속에 놀아나는 슬픈 위에로 넌 멀리 와버렸어 I'm coming on 이제 다시 돌아갈래 어릴 적 제자리도 어둠 상관 yeah 하늘 보냐 땅을 더 바라보게 돼 여자들과의 내 실수 하룻밤이 사랑하고 해 뜨면 실증 책임지지 못할 나의 이기적인 기쁨 하나 때문에 모든 것이 망가져버린 지금 멈출 줄 모르던 나의 위험한 지추 이젠 아무런 감흥도 재미도 없는 기분 나 벼랑 끝에 혼자 있네 I'm going home 나 다시 돌아갈래 예전의 제자리로 언제부턴 갔네 사람들의 시선을 두려워만 I wanna say goodbye 이 길의 끝에 방황이 끝나면 우리 후회 없는 채로 두는 감을 수 있게 Loser 외톨이 센척하는 겁쟁이 못된 양아치 거울 속에 넌 Just a loser 외톨이 상처뿐인 모자리 I'm a loser. I'm a loser. Hey, I'm a loser. A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven, disfruta tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m. hora del centro de México. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Estaba checando sus canciones, este siguiente bloque lo estaba acomodando y listo, ya que voy a decir. ¿Qué tal les pareció el bloque? Les dije que había dos de dramas y me gustó este bloquecito, estuvo bueno. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Lin con My Destiny del drama My Love from the Stars, que por cierto, amé ese drama. Ahí es cuando, ahí en ese drama conocí, ya había conocido a este actor por Dreaming High. Y espérenme, es que soy mala para como recordar nombres, pero este actor que se llama, es que sí, porque no. Muñequito bebé, Kim So Hyun, me gustó mucho en este drama, Jung Ji Hyun también, la actriz, me encanta porque actúa muy padre, muy bonito, y ahí de diva me encantó, y Kim So Hyun está todo lindo, él ya lo había conocido en Dream High, pero este drama me gustó mucho. No lo vi al aire ni nada, pero creo que de Kim So Hyun el primer drama que vi fue Dream High, y ya después vi My Love from the Stars y me encantó el final, todo me gustó mucho de ese drama. No me acordaba que en ese drama también sale ¿cómo se llama? Sale An Ye Hyun, el ex esposo de la que sale en Boys Before Flowers, de la Yandi, su ex esposo An Ye Hyun, no me acordaba que sale ahí, y dice que sale Susie, pero tampoco me acuerdo si sale Susie, porque no me acuerdo, recuérdenme, porque ponen aquí varios actores, pero no me acuerdo que salga. Sí me acuerdo de An Ye Hyun, de él sí me acuerdo, pero no me acordaba de Susie. Sí, Nam Joon Hee, la que le hace de mamá de la protagonista, también sale. Yo creo que son como cameos, ¿no? Yo creo que son cameos, por eso los mencionan. Pero bueno, ahí estuvo esa canción, fue solicitada por Chuson, una buena elección, muchas, muchas gracias. También escuchamos a Easy con Emergency Room, que me solicitó Maritza Bernabé, si mal no recuerdo. Y esta canción creo que también es de un drama, pero no me acuerdo, no sé de cuál es. Si tú me puedes decir, Maritza, con mucho gusto ahorita lo platicamos. También escuchamos a Otokayo de Yang Yun-suk del drama You're Beautiful. Ese drama me gustó. Es de muchos, de muchísimos que he visto de Park Shin-hee. De hecho, creo que es mi actriz favorita. Park Shin-hee. Es mi actriz favorita, yo creo. Y también es muy buena. esta, ¿cómo se llama? Esta, IU es buena, aunque me cae gorda, reconozco que es buena. Este, sabe interpretar bien sus papeles, por Scarlett Johansson. Este, y de Jang Hyun-suk, yo el drama que me gustó de él, sí me gustó You're Beautiful, pero el que me gustó fue Love Rain con esta Yona de Your Generation. Ese drama me gustó mucho, aparte que sale Seo In-wook como galán también de la protagonista que era Yona. Y es de los primeros dramas en donde odié a una mamá de alguien, de un personaje, y ahí odié a la mamá de, a la que le decía de mamá de Jang Hyun-suk, porque, cómo les hizo la vida, pero bien difícil. Ay, no, la odié en todo el drama. Pero bueno, pues así es esto, ¿verdad? De los dramas. Y Y espérenme tantito. Y también escuchamos al Loser de Big Bang, una canción que me solicitó mi querida Yusi Yuno. Ahí estuvo tu cancioncita, espero que te haya gustado. El blog estuvo muy bonito, puras canciones de dramas. ¿Cómo se llama? Muy buenos. Y deberíamos hacer un programa especial pronto de os de dramas, pero viejitos. ¿Qué les parece? No, porque el My Love from the Stars es del 2014, que sí entra, ¿verdad? Yo creo que por eso lo escogieron. El de la canción de Easy de ¿cómo se llama? La canción de Emergency Room, les digo que creo que es de unos, pero no sé de qué os sea. Pero bueno, si alguien sabe, me puede decir de qué. Creo que se llama. No, esa. Creo que no es esa. Es que no sé. Necesito que me. Sí, se llama Sassy Girl Chonghyun. Entonces, así se llama. La canción de Easy de Emergency Room es del drama Sassy Girl Chonghyun. Entonces, pues bueno, estuvo muy buenas sus canciones. Gracias por sus recomendaciones. Y ¿qué les iba a comentar? Bueno, ya en mi programa van a estar sonando los spots de mis compañeros para recordarles los horarios. Yo soy muy mala, pero no tanto, porque voy a poner sus spots, por favor, si algún programa quieren escucharlo, pues bueno, ahí están sus horarios. De todo modo, si no, al final del turno, perdón, pensé que estaba en el trabajo, al final del programa, igual haremos un resumen de horarios, por si alguien quiere escuchar algún programa en especial. Por cierto, les recuerdo que, les recuerdo que no va a haber la Hora Vizcacha este sábado, pero el siguiente ya los esperamos en la Hora Vizcacha, este sábado a las 7, 7 u 8, no me acuerdo. Ahorita les recuerdo bien. Y recuerden que este domingo 5 de septiembre, en conjunto con 2PM México, va a haber un programa especial de 2PM, para cerrar la semana de festejos por el aniversario de estos chicos hot del K-pop. Pues bueno, no se lo pueden perder. Por cierto, estoy viendo Vincenzo contra Taehyung y me encanta, es muy bueno, es muy versátil ese Taehyung. Es muy bueno, me está gustando su actuación. Y pues vamos a ver, y eso que voy en el capítulo 5, quién sabe qué me depara el destino más adelante con otros dramas, con otros capítulos. Entonces, pues bueno, gracias Yusi Yu, porque ella me había dicho que se llamaba ¿cómo se llama? Kim So Hyun, sí, es Kim So Hyun. De Susi dice que sale en Dream High, sí, sale en Dream High, de hecho. salen también juntos. Es que dice que Susy, en el reparto de My Love from the Stars, dicen que Susy sale, pero no sé, igual hice un cameo de cuando ya ven que ella va creciendo y en todas sus etapas de su vida él la salvó. Entonces probablemente fue Susy una de sus, fue una de sus pasados, ¿no? Y pues dice yo sí yo que le gustaron todos esos dramas. Sí, oye, hay muchos dramas muy buenos. Tengo una lista infinita de pendientes. Ahorita estoy viendo Vincenzo y después voy a ver Head Private Light con esta actriz que ahorita se me fue el nombre, pero salió en What's Wrong with Secretary Kim. Salió también con Lee Min-ho en City Hunter y estaba viendo que salió con este chico guapo. Ay, hizo un drama con este chico guapo, no me acuerdo cómo se llama, ahorita el siguiente bloque les digo. Y quiero ver Her Private Life. Y pues bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les parece si nos vamos con otro bloque de canciones? No sin antes saludarlos. Gracias por su compañía, a Yusi Yu 1, a Maritza Bernabé, a Vini, a mis K-popers favoritos, a Chuson y a Sakura, y a todos los que estén conectados, muchas, muchas gracias por escuchar, espero que les esté gustando el programa, y pues ahora sí, vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Están escuchando Back to Old School, soy DJ Mari y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Ahorita regresamos, vamos con el siguiente bloque de canciones, volvemos. Money. 난

hemos regresado, perdón, casi se chitaron toda la canción de Nuestra, de Sleep Talking, pero me gusta mucho. Perdón, es que mi micrófono ya anda medio fallando. Mis audífonos que micrófono, entonces voy a tener que comprar otros, yo creo. ¿Verdad? Ya que... Entonces estaba acomodando aquí esto porque sonaba medio feo. Pero listo, listo, hemos regresado. ¿Qué tal les pareció el bloque anterior? Me gustó mucho. Y bueno, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Troublemaker con Troublemaker, una canción que me solicitó, si mal no recuerdo, Vini. ¿Ves si fuiste tú, no, Vini? Esperen. Tengo que regresar a... sí, Troublemaker, que me solicitó Vini. También escuchamos a Becky Young con The, That Woman de los The Secret Garden, un buen drama. Por cierto, yo tengo una duda para Chuzón y para Sakura. Es la segunda semana que están acoplados, que están conectados telepáticamente, porque es la segunda semana consecutiva que me piden una canción, la misma canción ustedes. Entonces, creo que la semana pasada fue una de Tiara, solicitaron la misma, si mal no recuerdo. Entonces, esa es mi pregunta, ¿están conectados telepáticamente? ¿Se conocen? ¿O por segunda semana consecutiva fue casualidad? ¿No? Voy a decir como dicen en el chat, es un misterio muy misterioso. hay unos memes, ¿no? Que dicen, es un misterio muy misterioso. Muy bien, Chuzón y Sakura, ahí está su canción, chicos. Porque les haya gustado. Por cierto, ese drama de Secret Garden creo que es de los favoritos de mi chingo, de mi mejor amiga, una de mis mejores amigas. Y porque, bueno, es su drama favorito porque su actor favorito, ella ama a ¿cómo se llama? Ella ama a Hyun Bin, entonces por eso. Y pues bueno, esto está buena esa canción, aunque está muy triste, está buena. Esa Becky Young es buena. También escuchamos a Beast con Good Look, una canción que me solicitó. ¿Quién me solicitó a Beast? No me acuerdo. Espérenme, tengo que ver. Creo que fue Maritza Bernabé. Ahorita les digo, es que yo soy mala para para retener información. no, ¿quién me pidió? Ah, también me la pidió Vini. Me pidió la de Good Look de Beast. Es que no había podido poner tus canciones. Pues bueno, ahí Vini, ahí está tu canción. Ahí están tus cancioncitas, las dos. ¿Qué más? Y escuchamos escuchamos eso. el spot de K-Fans, así que pues bueno, acuérdense, a lo largo de mis programas van a estar saliendo los horarios de mis compañeros en sus programas para que no se los pierdan, por favor. Y ¿qué les iba a comentar? Oigan, estuvo el bloque pasado muy cortito, se me fue una canción. Con razón dije, ¿qué pasó? Eran cuatro canciones y nada más puse tres. Bueno, está bien, ya el siguiente bloque ya se los repondré. Y pues bueno, ¿qué les iba a comentar? Sí, échenme la mano ustedes si quieren que hablemos un programita de Oz, de dramas. Y que todo el programa hablemos de eso, díganme, háganmelo saber y con mucho gusto lo vamos planeando, pero bueno, lo vamos a hacer en vivo para que ustedes puedan poner sus rolitas, me las hagan llegar. Les iba a comentar que yo, el primer drama que vi que no me atrapó fue el de My Fair Lady, aquí en los Méxicos, en el canal 34, en el canal mexiquense, hubo un tiempo que pasaban dramas. Ahorita ya pasan dramas chinos, taiwaneses, creo que tailandeses también. Bueno, ahorita nada más visto coreanos y chinos, pero no me sorprende que al rato salgan también dramas tailandeses. Por cierto, hay muy buenos dramas tailandeses. Y y vi My Fair Lady, que era una niña rica, que a su camarero lo vuelve en su guardaespaldas y pues bueno, terminaron enamorándose. La verdad no me atrapó y no lo terminé de ver. Ya después vi Boys Before Flowers y de ahí vi Oh My Lady de She Won. Y después de ahí vi Miss Panda de Miss Panda, Mr. Panda, Mrs. Panda, Miss Panda y Porco Espín, donde sale Don G, que también me gustó mucho ese trama. Y ya después empecé a ver otros, ¿verdad? Vi Nothing Man de Son Jong Ki. Luego vi Cinderella Sister con Taeyeon, sale también ahí Taeyeon, de 2PM. Vi varios dramas viejitos, también vi My Love from the Stars, vi Dream High, ¿qué más vi? Replay 1997, vi ahí algunos dramas, entonces pues tenemos ahí, ahorita he visto drama, entonces pues tenemos mucho, ¿cómo se llama? Mucho de qué platicar, mucho que recomendarnos. Y pues bueno, háganmelo saber si gustan. Y vamos planeando, tal vez para fin de mes, un programita especial de host de dramas. Pero de dramas viejitos, ¿eh? Dramas viejitos. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otro bloque de canciones? Y regresamos. Muchas gracias a todos por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Back to All School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Ahorita volvemos. ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamiento.s. ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh my God. 누가 봐도 내가 좀 튀어주잖아. Right. 둘째 가라면 네 몸이 서럽잖아. Right. 난 뒤를 따라오지만 난 앞만 보고 지쳐세. 네가 앉은 테이블 위를 뛰어다녀 I don't care. 들이면 감당 못해 I'm hot hot hot hot fire. 뒤집어지기 전에 제발 누가 날 좀 말려. 만났을걸 지금 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 또한 걸음으로 나선 이 밤 내가 제일 잘한다 널 보낼 수 없어 이런 날 두고 조각나버린 내가 버려버린 기억 추억으로 남겨두기는 싫어 무릎 꿇고 빌어 길었던 만난 끝에 정신이 나갔었나 봐 엇나갔던 날 잡아줘 후회 속에 잠긴 내게 귀를 줘 이대로 떠나지마 내 앞에 서나지마 가는 그 모습을 보이지는 마 Cause you're my destiny. Bye.

una canción que me solicitó mi querida Josie Chu 1. También escuchamos a Infinite con Destiny, una canción solicitada por Maritza Bernabé. Escuchamos a Tiara con Sugar Free, una canción que solicitó Sakura, dijo una de las reinas, y creo que sus reinas son Tiara. Entonces, pues bueno, yo puse a Tiara con Sugar Free, porque me gusta mucho. Y escuchamos a 2PM con I'm Your Man, una canción que yo puse, digo, pues ya como va a haber programa especial en colaboración con 2PM México, pues bueno, dije, ¿por qué no? Vamos a escuchar a 2PM con I'm Your Man, una canción del 2014. Por cierto, les recuerdo, el programa de colaboración con 2PM México va a ser el domingo, este domingo 5 de septiembre a las 7 de la noche. Nos estamos esperando aquí en la estación para este programa especial. Espero que lo disfruten. Y ahí nos estamos viendo. Yo creo que voy a entrar. Y pues bueno, ahí nos estaremos leyendo, ¿verdad? Espero que nos puedan acompañar. Recuerden, este sábado no va a haber Hora Vizcacha. Pero, pues bueno, pues ya los estaremos, la Hora Vizcacha la estarán escuchando de este sábado de mañana en 8, ¿vale? Esta la por única ocasión, pues bueno, este sábado no va a haber Hora Vizcacha, ¿va que va? Y espérenme, es que estoy aquí colocando unas cositas para que si no luego se me van a olvidar. Y si no, espérenme. Espérenme. Ay, perdón, me quedé callada. Es que estoy buscando algo, pero no lo encuentro. ¡No! Pero bueno, entonces así quedamos. Sábado no va a haber Hora Vizcacha por única ocasión. Nos vemos hasta dentro de 8 días. Y programa especial el domingo a las 7 de la noche. Programa especial de 2PM en colaboración con 2PM México, ¿vale? Así que no se lo pueden perder. Va a estar bueno el programita. Y estoy buscando algo, pero no lo encuentro. Espérenme tantito, porque si no, luego se me va la hebra. Espérenme. Espérenme. Ya. Aquí está. Ah, ya. Es que no encontraba un spot. Yo lo estaba buscando en un lugar equivocado y no. Estaba buscando un spot porque pues hay que hacer el ruido, ¿verdad? Con la estación. Entonces, pues bueno, así están los avisos parroquiales del programa de hoy. Me voy a ir despidiendo porque, pues ya desgraciadamente se está acabando el programita, pero me da mucho gusto que hayan estado conmigo. Antes de terminar, quiero agradecerle a todos los que me estuvieron acompañando. Y pues me refiero a Josie Yu 1, a Maritza Bernabé, a Vini, a Sakura y también a Chuzón. Y a los que estuvieron desde las sombras también, muchas, muchas gracias por su compañía. ¿Va que va? ¿Qué más les iba a comentar? Pues bueno, el programa lo voy a subir en Archive por si quieren escucharlo. Ahí váyanse a la página, busquen los programas y si quieren repetir este programa, pues bueno, me harían un honor, pueden ir a escucharlo. O cuando ustedes quieran. Por ciertas cuestiones, ahorita no ha habido repetición, pero voy a tratar de yo poner el programa en la semana para que lo puedan escuchar. Nada más necesito preguntar cuándo me dan horario para que me den chance y ya los estaré avisando la próxima semana. ¿Va que va? Los voy a dejar con dos cancioncitas. Los voy a dejar con la canción de Don G de Super Junior con Please Don't. Una canción de los del drama Miss Panda y el Puerco Espín. Y también los voy a dejar con la canción de You're Beautiful de Jung Hyun, de Shiny, del drama Oh My Venus, que por cierto amé ese drama. Amé a Shin Min-ha, es una actriz genial, yo la amé en ese drama. Pues bueno, Soo Ji-sup, como siempre tan guapo, Sung-hon, también por ahí estuvo Henry Lau, ex integrante de Super Junior M. Entonces, pues bueno, si no han visto ese drama, véanlo. Ese o Master Sung con Josie Yu están geniales. Por favor, vayan a ver esos dramas, yo se los recomiendo. Y pues bueno, los voy a dejar con estas cancioncitas, espero que las disfruten. Y pues nada, agradezco a todos porque estén aquí acompañándome, un programa más. Nos estamos viendo el próximo viernes a las 7, entre 7 y 7 y cuarto de la noche. Y pues bueno, ya nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias a todos por su compañía, les mando un fuerte abrazo, un besote, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Y pues bueno, ya nos estaremos viendo el próximo viernes a la misma hora, ¿vale? Muchas, muchas gracias por todo. Cuídense. Y pues bueno, los voy a dejar con estas dos canciones. Don G de Super Junior con Please Don't. Y los voy a dejar también con Kim Jong Hyun de Shiny con la canción Beautiful Lady. Beautiful Lady del drama Oh My Venus, ¿vale? Y la de Please Don't de Don G es del drama Miss Panda y el Puerco Espín. ¿Va que va? Ahora sí, me paso a retirar. Cuídense mucho. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, esto fue Back to the School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Gracias a todos. Nos vemos. Cuídense. Bonito fin. Nos vemos. Bye, bye. ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh. 눈만 봐도 다 아는데 네 손짓만 봐도 다 아는데 하려면 제대로 해야 왜 자꾸 속이려 해야 어설픈 거짓말로 왜 날 더 자꾸 아파해 더 이상 내게 뭐라 말하지 마 지겨운 표정 그만해줬음에 나도 힘들어 너와 뭘 하던지 나도 힘들단 말야 울고 싶은데 널 보며 웃는 걸 잡고 싶은데 넌 그게 아닌 걸 하루 종일 생각에 난 복잡해 미칠 것만 같아 무슨 말이라도 해 Please don't, please don't say goodbye Please don't Don't say goodbye 이대로 널 보낼 수는 없어 그대로 내 곁에 있어줘 Please don't, please don't say goodbye Please don't, please don't say goodbye 이대로 널 보낼 수는 없어 내게 한 번 더 기회 줘 모른 척을 해보려 해봐도 아무렇지 않은 척 웃어도 숨겨지지 않잖아 숨겨지지 않잖아